con Ivana Ferreira, de Docentes por el Derecho a Decidir. Buenas tardes, Ivana. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos y a todas. Vamos bien, Ivana, pero bueno, con algunas dificultades. Digo, sobre todo por la cuestión de la ESI, de su aplicación real y sistemática en la Argentina. Sabemos que por ahí La Pampa tiene algunos sectores más a favor, pero que hay también sectores, sobre todo en la docencia, y corregime si me equivoco, que son reticentes a la aplicación o que directamente hablan de ideología sexual cuando se habla de la ESI. Sí, de ideología de género, exactamente. Lamentablemente estamos en el 2020, ya pasó muchísimo tiempo de la sanción de la ley 26.150 que establece los contenidos de educación sexual, y sin embargo todavía cuesta institucionalizarla. Uno de los grandes problemas que tenemos acá en la provincia y en el resto del país es que realmente se tome como un eje transversal en donde todas las áreas curriculares estén afines a los contenidos vinculados desde una perspectiva de género y de derechos humanos, porque la ESI básicamente es eso, pensar pedagógicamente cómo enseñar y aprender adentro del curso desde una mirada en donde estén atravesadas los derechos humanos, los derechos de género, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde una mirada integral. Si lográramos vencer esa barrera sería todo mucho más fácil y podríamos trabajarla de manera integral. A diferencia de otras provincias, sí, estamos mejor en algunas cuestiones, incluso nuestra situación en local ha mejorado desde hace un par de años. El Ministerio públicamente ha dicho de que la ESI es una obligación de los docentes y de las docentes y de las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, de trabajarla. Pero bueno, después en lo cotidiano, en el día a día, hay pequeños obstáculos que vulneran los derechos de los y las adolescentes, ¿no? Y niños también. Ivana, ¿de qué se trata cuando algún docente o alguna docente habla de objeción de conciencia? Y bueno, se plantea justamente que por cuestiones personalísimas, ya sean religiosas o cuestiones de valores morales que exponga esa persona, moral, se niegue a trabajar contenidos vinculados más que nada con diversidades sexuales, derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ni hablar de el aborto legal que ya existe en la Argentina desde 1921. Hay objeción de conciencia tanto en el ámbito de salud como explícitamente, pero en el ámbito educativo se hace de manera explícita o implícita al no trabajar, no obstruir o simplemente invisibilizar contenidos que son propios de los contenidos de educación sexual integral. Ivana, ¿y la visión que aportan algunos padres y algunas madres acerca de que la educación sexual se hace en casa? Bueno, eso en realidad está muy bien que se plantee así. El problema es cuando se quiere simplemente que la educación, la única, sea desde la mirada de la familia. Si nos restringimos solamente a una educación sexual en donde involucre únicamente al núcleo familiar, estaríamos obviando situaciones de vulneración de derechos vinculados con violencias de tipo sexual, por ejemplo, no abusos intrafamiliares. En la mayoría de los casos de abusos que se dan en la generación de niños, niñas y adolescentes, son personas conocidas, como también en los adultos, ¿no? Y las adultas. Son personas conocidas del ámbito familiar. Si nosotros solamente pensamos que es la familia la única dedicada a trabajar esas cuestiones, estamos evitando poder reparar esos derechos que están siendo vulnerados en el ámbito intrafamiliar. Por lo tanto, dejar solamente al resguardo de la familia contenidos de educación sexual también puede llevar a que esas personas que no estén protegidas en el ámbito familiar sigan sin protección por no trabajarlo en las escuelas. La escuela es un ámbito de sociabilización, el primero es la familia, pero cuando la familia falla, la escuela es la que debe también estar conteniendo y tratando de reparar los derechos que son violentados en el ámbito intrafamiliar o comunitario, ¿no? Entonces es importantísimo de que haya temas de los cuales se hable en el colegio o en las escuelas. Claro, claro. Ivana, también está la faceta de los embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, que se podrían evitar, ¿no es cierto?, a través de una correcta aplicación de la educación sexual integral. Son muchas facetas y sumamente importantes. E integrales, porque si lo pensamos en términos de la red de docentes por el derecho a decidir, nace en el marco de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuyos lemas son anticonceptivos para no educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Por lo tanto, la idea es una educación basada en que los y las adolescentes y los niños y las niñas puedan decidir sobre cómo quieren proyectarse en sus vidas y cómo quieren vivir su sexualidad, su identidad. Por lo tanto, es acompañar ese proceso. En el caso de, hay familias, bueno, sí, que están en contra, pero también hay docentes o instituciones en donde se plantean que de ciertos temas no hay que hablar. Por eso desde la red también exponemos de que hay que sacar del silencio pedagógico la cuestión del aborto, ¿no? El aborto es legal desde 1921, ya van a ser 100 años que está legalizado en determinadas condiciones, por lo tanto hay temas de que estamos totalmente aseguradas en términos legales para trabajarlo, no tiene por qué haber miedo en decir la palabra aborto en un curso. Sin embargo, es uno de los temas que más cuesta desarrollar y difundir y visibilizar justamente por los temores o por la negativa de querer hacerlo por estar en contra de esa práctica. Claro. Ivana, ustedes, como parte de Docentes por el Derecho a Decidir, te pregunto, ustedes vienen laburando fuerte, firmemente, y la semana pasada tuvieron una actividad. ¿Nos podés contar? Sí, la red se está conformando. Hoy vamos a hacer la presentación a la sociedad en público. Convocamos a conferencia de prensa en el Movimiento de Derechos Humanos a las 6:30 y ahí vamos a hacer la presentación de la red acá en La Pampa. A nivel nacional ya se viene trabajando desde hace 2 años. Hay distintas regionales que tienen trayectorias diferentes. Pero en el caso nuestro somos todas compañeros y algunos compañeras y algunos compañeros que ya venimos trabajando en distintos grupos de docentes lo que es la educación sexual integral y donde entendemos de que el proyecto que lleva adelante la campaña por el derecho al aborto voluntario debe salir, digamos, debe concretarse, espero que este año, porque eso permitiría también ampliar los derechos de las niñas y de los niños también gestantes que pueden justamente estar en alguna situación y necesitar de eso y lo deberían poder hacer sin ningún tipo de obstáculos. Entonces la red hace una semana nos conformamos, nos juntamos y empezamos a charlar y ver qué nos vamos a proponer desde un sentido nacional, ¿no? Acompañar el proyecto de la ley, visibilizarlo, hacerlo conocido en los ámbitos escolares y ya sea en el grupo docente como también en el estudiantado. Y por otro lado, ver las particularidades locales, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que pasó en esta semana. Hemos observado que en el calendario escolar aparece un decreto en donde se habilita conmemorar de alguna forma el Día del Niño por Nacer. Es un decreto del 98, anterior a la Ley de Niñez y Adolescencia a nivel nacional, de la provincial, anterior a la Ley de Educación Sexual Integral, de la Ley de Educación con las modificaciones últimas, también las de acá provinciales. Por lo tanto, entendemos que debemos adecuar el calendario escolar a las nuevas perspectivas de derechos que se han ampliado. Ese caso, por ejemplo, vamos a trabajar para modificarlo, ya sea con el gremio, con el ministerio, el gremio ya está en conocimiento, así que esperamos prontamente poder encontrarnos para que justamente modifiquemos cosas que son de antaño, que son viejas, que yo supongo que incluso, no sé si institucionalmente se sabe que está ese día o no, hay días como que ya están totalmente desactualizados y que debemos sentarnos y modificarlos. Desfasados, totalmente. Totalmente desfasados y que no pertenecen al ámbito de una educación laica, ¿no? Y pública, como debe ser, científica, de calidad. Por lo tanto, esa es una de las propuestas que tenemos. También pensamos en realizar una modificación y una actualización de los materiales curriculares oficiales que están. Los que se encuentran hoy día ya quedaron un poco obsoletos por toda la vorágine que tiene el movimiento, ¿no? Ya sea de las identidades, de la diversidad sexual, ¿no? De las distintas identidades disidentes, de todo lo que implica estas discusiones sobre el acceso a un aborto voluntario, bueno, si se diera el proyecto, ver de cómo se incorpora también en los contenidos curriculares, ver cómo visibilizamos el aborto en los contenidos, porque en lo que está actualmente no aparece en ningún lado, siendo de que ya es legal para determinadas condiciones. Entonces hay, esa es otra de las propuestas que queremos realizar, ¿no? Y capacitaciones, necesitamos capacitarnos internamente como docentes. Si bien el Ministerio de Educación ha llevado adelante una serie de capacitaciones virtuales o presenciales, lo cierto es que también necesitamos actualizar los contenidos de esas capacitaciones y capacitarnos nosotras y nosotros para estar seguros al momento de dar información y que sea científica, corroborable y que esté enmarcada en una educación laica, ¿no? Muy bien. Obviamente. Muy bien, equiparse con nuevas herramientas para poder garantizar estos derechos a todas las niñas y niñes. Exacto. Ivana, y vinculado con la, sí. Sí, perdón, pero no. Y vinculado también con las áreas curriculares, porque lo que sucede es que aparecen los temas o las problemáticas, pero aisladas, y lo que cuesta es llevar, por ejemplo, desde matemática cómo trabajar tal problemática. Entonces también necesitamos materiales que estén pensados por docentes de las áreas en donde se puedan involucrar de acuerdo a los contenidos y niveles de cada año y de cada nivel educativo, adecuar los contenidos vinculados con educación sexual, con derechos, con género, incorporarlos de una manera que realmente esté integrado a lo que se debe ver sobre la materia y aprender sobre la materia en el transcurso del año. Que no quede como hechos aislados, talleres, sino ver de qué manera podemos vincularlo realmente. Incrustar, digamos. Exacto, porque es lo más difícil, porque no es algo que hayamos aprendido en nuestra formación. Entonces, eso también aparece como un obstáculo para nosotras las docentes en el momento de ver cómo involucramos estos temas en la currícula oficial. Muy bien, Ivana. Son un montón de temas y de herramientas. Muchísimo. La accesibilidad en la adolescencia, los métodos anticonceptivos, el aborto como derecho, la maternidad infantil forzada también está ahí. Sí, trata, prostitución, todas las discusiones que también se están dando en los movimientos feministas, ¿no? Hay muchísimas temáticas y problemáticas que muy actuales que necesitamos formarnos y generar material para llevarlos a los cursos. Y no todas los docentes, las docentes o los docentes que quieran acceder a estas capacitaciones, a estas nuevas herramientas, la tienen fácil, porque muchas veces estos cursos o talleres se dictan en Buenos Aires o en algunas otras grandes ciudades, ¿no, Ivana? Sí, se puede dar esa situación, y lo cierto es que también la lógica de trabajo que tenemos en el sistema educativo es muy individualista, entonces cuesta muchas veces hacerte muy individualista y muy que te abarca mucho tiempo, digamos, en el día, en la semana. Entonces muchas veces te queda a la voluntad de una o de uno ver de qué manera te podés hacer un momento para estudiar sobre tal cosa o capacitarte sobre algo. Y deberían ser capacitaciones en servicio, que vos te las den en el mismo colegio, cosa que también aquellas personas que quizás están más que no quieren trabajar lo que es educación sexual, pero quizás no por cuestiones ideológicas, sino por miedo a meter la pata, a no saber cómo hacerlo, tengan la seguridad en el ámbito de un trabajo colectivo, acompañado, planificado con otros y con otras, que sirva para poder situarnos en territorio en base a las necesidades de los grupos con los que trabajamos y ver de qué manera podemos abordar este derecho, ¿no? Lo que es la educación sexual integral, eso también afecta a llevar adelante esto. Por ahora hay mucho de voluntad, pero lo cierto es que la voluntad tiene su límite. Es un trabajo muy individual, que vamos de un colegio al otro, capaz que no ni nos encontramos con quienes son nuestras compañeros o compañeros de un mismo año en el que estamos trabajando, salvo en alguna jornada que se hace cada tanto en la escuela, y realmente necesitamos más momentos de encuentro para poder pensar y planificar todo esto de manera conjunta. Entre tus compañeros y compañeras, Ivana, ya hemos hablado de la objeción religiosa y de la objeción moral, pero también hay algo de pereza intelectual entre algunos compañeros y compañeras docentes tuyos. ¿Lo ves así o no es un fenómeno del que tengamos que hablar? Sí, yo creo que en todo trabajo hay gente que le pone más garra y gente que no, ¿no? Hay gente que tiene más interés en quizás salir de la comodidad de lo que implica una clase como más tradicional y pensar algo diferente, que implica generar tu propio material, pensar tus propias actividades. Sí hay mucho de que, por ejemplo, hay docentes que te dicen, bueno, yo para trabajar esto, a ver, decime cómo lo puedo hacer, como que quieren la receta. Y lo cierto es que la receta no siempre es la misma para todos los grupos, por lo tanto es necesario adecuarlo a eso, ¿no? A la necesidad con el grupo de trabajo que vos estás. Pero hay un poco de eso, hay un poco de negación también, porque eso está más que claro, pero también hay muchas y muchos que queremos avanzar en esto, que nos estamos encontrando de a poco. En todos estos largos años hemos encontrado grupos de trabajo en todas las escuelas. Hay alguien que siempre quiere y tiene la iniciativa de ver de armar algo. Y lo necesario es que se tome de manera institucional, porque de esa manera también se van a generar los espacios, los momentos para poder trabajarlo de manera seria, ¿no? Y sin que quede la voluntad de algunos. Y claro. Por eso te decía también lo de la capacitación en servicio, porque de esa forma sí o sí vos vas a tener que abordar un tema aunque no quieras, y quizás cuando te lo explican, te lo dicen cómo podés laburarlo, cómo podés hacerlo, cambia la mirada. Muchos compañeros y muchas compañeras han cambiado la manera de pensar lo que es la ESI porque lo veían como una sobrecarga más a todo lo que hay que hacer en la escuela. La escuela, ustedes seguramente ya lo habrán hablado o lo saben, no nos dedicamos únicamente a lo que es lo educativo. Tiene, en muchos lugares, es un lugar de contención para muchísimas problemáticas sociales. En la escuela se ve todo, explota todo. Por lo tanto, debemos abordar un montón de situaciones. Bueno, la ESI ayuda a solucionar todo eso. Y ha llevado tiempo, pero muchos compañeras y compañeras lo han podido entender de esa forma y de esa manera lo han incorporado también a su práctica docente. Muy bien, muy bien. Muy completito, Ivana. Cierto que también han estado laburando y elaboraron una especie de comunicado o de un texto en el que, bueno, dan un pantallazo general de todo esto, poniendo el énfasis por ahí en que se reconocen algunos avances, pero también levantan las cejas con preocupación por algunos gestos, sobre todo del ministro de Educación, de Nicolás Trotta. Sí, se dio una situación en Tucumán, en realidad forma parte también de la legislación que hay sobre educación sexual, la actualización que se hizo hace un par de años atrás de la ley, en donde habilita en los contenidos incorporar todas las miradas, y en ese sentido implica incorporar miradas religiosas. Lo que nosotros llamamos la atención es que a veces en esta idea de ser de un pseudo, no sé, de ser democrático, ¿no? Para que estén todas las miradas, todas las perspectivas expuestas, nos olvidamos que estamos en un ámbito laico, en una escuela en donde quizás exponer, por ejemplo, esto que yo te decía del niño por nacer, una cartelera que diga algo de eso, hace que un adolescente que esté en una situación en donde tiene que decidir o pensar un embarazo no deseado, le genera toda una situación de culpa o de obstrucción que termina pensando de que en realidad lo que está haciendo es matar a una persona cuando en términos científicos no se habla de eso y el aborto es legal en muchísimas situaciones. La causal salud se ha pensado de una manera integral, pensando lo socioeconómico, por lo tanto se aborda desde esa perspectiva. Exponer todas las miradas implica olvidarse de lo que ha costado tener una educación de calidad y laica. Tal cual. Para cuestiones religiosas, están los colegios confesionales que pueden ir ahí y de última van a tener una educación acorde. Pero ya sea privada o pública, la educación sexual con contenido científico y corroborable tiene que ser dado en todos los colegios. Por lo tanto, eso es la cuestión de nuestra crítica a los dichos del ministro Trotta, porque en esta intención de abrir la cancha a todos y a todas, quizás vulneramos derechos que estamos intentando garantizar y defender. Tal cual, tal cual. Y que el Estado se tiene que encargar de garantizar justamente. Exactamente. Por ahí, y ya esto más entre nosotros, como si estuviéramos compartiendo un mate sin coronavirus, Ivana. Sí. Por ahí se trata de la situación que se genera en algunos territorios, sobre todo en el particular del norte argentino, ¿no? Donde vemos que generalmente nos enteramos a pantallazos de algunas situaciones que las identificamos como de otros siglos que ya pasaron, lamentablemente. Pero sí. vamos a ver si también este gobierno de ahora en adelante, hay algunas cuestiones que se van a poner en movimiento más verdaderamente, qué tanto oído tiene para este tipo de reclamos que se hacen a conciencia, sobre todo para, como dice el comunicado, para que no se reproduzca la visión heteronormativa y binaria de los géneros y que se incorpore a la ESI en el marco de los derechos humanos que tienen nuestros niñes. Mejor dicho, no nuestros niñes, sino les niñes en general, que son sujetos de derecho y no propiedad de ningún autónomo, padre o madre. Independientes. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Bueno, sí. Ivana, la verdad es que está muy bueno, muy entretenido y has evacuado todas nuestras dudas por ahora. Por supuesto, estos temas hay que volverlos a poner en evidencia, hay que volverlos a poner en el oído de nuestras audiencias y es por eso que, como ya estás en nuestra agenda, te avisamos que quedaste al alcance. Estás en nuestro radar, así que te vamos a volver a molestar seguramente a vos o a algún compañero, alguna compañera de Docentes por el Derecho a Decidir, que es una página. Mientras yo, mientras estábamos conversando, mientras te escuchaba, compartí una publicacioncita del Docentes por el Derecho a Decidir, porque yo conocía Docentes por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es la de nivel nacional. Entonces, claro, es la misma red, pero local. Exactamente. Entonces la compartí para que nuestra audiencia tenga acceso y se pueda comunicar con las y los involucrados en esta movida tan correcta, tan genial, a mi modo de ver, de empezar a abrir algunas puertecitas que, si es por algunas directoras, me hice la imagen, ¿viste? Qué prejuicioso. La imagen de una vieja directora de escuela tratando de evitar que entre. La directora Ciruela, ¿cómo está? Tratando de. Claro, claro. Ivana, no sé si nos ha quedado algo afuera o que quieras mencionar antes de cerrar la nota. Cerrá la voz, si querés mandar un saludo, lo que te parezca que conveniente. Bueno, en realidad invitar a todos y a todas y a todos los que quieran sumarse a la red, nos mandan un mensaje, ya sea por Facebook o por Instagram. La idea es trabajar colectivamente para garantizar los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes en un marco de educación basada en los derechos humanos, género, lo que es educación sexual integral, y también dando a conocer los proyectos que espero que pronto se convierta en ley para tener el aborto voluntario en lo que es la República Argentina. Así que quienes estén interesados, interesadas, interesades en formar parte, bienvenidos sean, así podemos trabajar en conjunto en una educación de calidad, laica, científica, corroborable, todo lo ya dicho. Así que cualquier cosa se comunican con nosotros. Muy bien, muy bien. Y bienvenida bueno. El compromiso y la tarea que encararon, Ivana, con tus compañeras y compañeros, de poner al alcance de padres y madres también estos contenidos, esta mirada que les hace falta muchas veces aclararse a algunas personas nada más. No hay tanta mala voluntad, ¿no es cierto? No, esa es la pata que todavía falta fortalecer en lo que es educación sexual, el vínculo con la familia. Muy bien. Es algo que debemos trabajarlo. Perfecto, perfecto. Estás en nuestra agenda, ya estás avisada, Ivana Ferreira. Sí, muchísimo, no hay problema. Bárbaro. Que estén muy bien. Que tengas buena tarde también. Igualmente. Ahí va Ivana Ferreira, la de